Hola, habla Yanixa Bravo. Voy a leer La hormiga y el saltamontes para las fábulas de Osopo. En un campo, durante un día de verano, un saltamontes iba saltando, chirriando y cantando contentamente. Una hormiga lo pasó, tirando con mucho esfuerzo un elote que llevaba al nido. «¿Por qué no vienes y juegas conmigo?», dijo el saltamontes. «En vez de trabajar tanto así». «Estoy ayudando a guardar comida para el invierno», dijo la hormiga, «y sugiero que hagas lo mismo». «¿Por qué preocuparse del invierno?», preguntó el saltamontes. «Tenemos mucha comida por ahora». Pero la hormiga siguió su camino y continuó su trabajo. Cuando llegó el invierno, el saltamontes no tenía comida y se encontró muriéndose de hambre. Mientras todos los días vio las hormigas comiendo elote y granos que habían juntado durante el verano. Y entonces el saltamontes aprendió una lección importante. Es mejor preparar antes que desesperarse.